muchos casos han sido formas de en las que la informalidad o la precariedad que se suponía que venía a resolver, ¿sí? Entonces, vamos a ver también en parte estas situaciones habitacionales que también tienen lugar ahí, ¿no? Más la disputa que permanece por los espacios públicos, ¿no? A lo largo del recorrido vamos a arrancar ahora cerca por el cementerio de Flores, que aunque parece que no es un cementerio, también tuvo sus dilemas con respecto al uso del cementerio por parte de la población boliviana, que tiene, por ejemplo, tradicionalmente hace encuentros en el cementerio en fecha de Día de Muertos o Día de los Santos, lo que generó conflicto con el resto de los usuarios del cementerio, hasta los espacios públicos realmente conflictivos, que son por un lado el Parque Indoamericano, digamos, que fue el epicentro y tal vez el conflicto que puso en agenda en los últimos años la temática de la vivienda, que es un parque, bueno, como decía Gigi, es un espacio verde, pero en realidad es un espacio verde que fue un lugar de deposición de residuos, y de hecho hay una parte en la que no crece nada, no crecen arbustos, pasto y nada más. Y el terreno que está enfrente, que es el del Parque de la Ciudad, donde se va a localizar parte de la Villa Olímpica vinculada a este mega evento que es el que se viene y que va a tener repercusiones todavía abiertas sobre el área y que ya tuvo un desplazamiento, que fue el asentamiento Papa Francisco, que entiendo que hay que leerlo como parte de estos desplazamientos que van generando los mega eventos. Después, para tomar el tema de espacios públicos, está el espacio del terreno del golf, seguido en el Parque de la Victoria. Ahí también hay como un escándalo porque es una cesión a 20 años que está haciendo el gobierno de la ciudad muy ilegalmente. Y bueno, entrar en una página decía lo que tenías que hacer para entrar a ese club de golf, ¿no? Poner 20 lucas que te recomienden tres miembros, una cosa red elite, enfrente de la Villa 20. Y del asentamiento Papa Francisco. Papa Francisco, digamos, ¿no? Que son estos contrastes muy grandes, así que esténse atentos. Después, como algunos vamos a mirar para la izquierda y otros para la derecha del premetro, es cuando bajemos en Lugano Unido, mezclarlos un poquito, los que estuvieron a la izquierda y los que estuvieron a la derecha, y que nos contemos qué fue lo que vimos. Por eso es bueno que se vayan guiando por el mapa, para que no, ay, yo vi una villa, no, yo vi Villa 3, ¿no? Como que vayamos marcando lo que vamos viendo para poder intercambiar después entre nosotros. ¿Lago Lugano cuál es? El lago Lugano es el que está. ¿Es este? No. Creo que es ese. Porque ahí van a hacer una obra, están construyendo para una reserva. No, no es acá. Del Carrillo. Allá arriba. No, arriba. Está pintando todo. Está acá, Una cosa, la otra vez nos pasó, trajimos esta vez el megáfono, nos da un poco vergüenza llegar a tener que usarlo. Pero si no se escucha, digan, no, levantamos más la voz hasta que no se escuche nada y usamos el megáfono como última alternativa. Pero la idea es que todo lo que estén se pueda escuchar y que no nos perdamos ninguna de las partes que vayan exponiendo tanto Pablo como los otros compañeros y compañeras que vayan aportando. Y después, repitiendo, Seba y Julito van a estar más o menos con el tema de la seguridad. Y la idea es que tanto los que registran como todos nosotros no nos colguemos, lo que decía antes, y que si nos vamos en algún momento, porque nos tenemos que ir, tratemos de mantenernos al tanto, ¿sí? Para que no nos demos cuenta y nos hayan ido a un bar y no sepamos dónde fueron. Dale, se va a Bueno, ahora tenemos.